Summer. O sea, este verano. Más de lo mismo Pictures presenta una película más hechona que una jevita con las lolas recién hechas. Más sobrado que Winston Vallenilla en la cuña de Perfumes Factory. Del director de la trilogía del Lechón de los Anillos y la comedia El Sobrao que no sabía que sobraba nos llega. Indiana Echón y la tumba del faraón Sobrao. Indiana vuelve, más viejo y con más ganas en el pecho. Dirigida por Stevenson Alejandro Spielberg y producida por George Lucas. Porque es el que tiene las lucas. Indiana Echón y la tumba del faraón Sobrao. Si fui para la playa, no, que si me compré esto, que si fui para no sé dónde. Chamo, ese tipo una ladilla, pana, qué fastidio. Tranquilo, Chamín, que aquí el que tire el látigo más grande, grueso y largo, soy yo. Con las actuaciones de Harrison Ford, Billy Chevrolet, Robert Toyota y todos los que tengan apellido de automóvil. Indiana Echón y la tumba del faraón Sobrao. Véala ya en Cines Hundidos, Cinex o en su quemadito de confianza. Para mayor información de la película visite www.dameconellatigo.com.